Diálogo 1. Oye, ¿tú has trabajado como voluntario alguna vez? Pues sí, una vez, pero hace muchos años, en Francia. ¿En Francia? ¿Y cómo fue eso? Pues yo estudiaba en el Instituto Francés de Barcelona, y un día la profesora llegó a clase y nos comentó la posibilidad de ir al sur de Francia como voluntarios en verano para hacer excavaciones arqueológicas. ¿Excavaciones arqueológicas? ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. La verdad es que aprendí muchas cosas. ¿Sí? ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, primero, cómo vivían los hombres prehistóricos, pero sobre todo, aprendí a trabajar en grupo y a convivir con otras personas. Diálogo 2. Pues yo he trabajado de canguro bastantes veces, la verdad. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues bueno, nada especial. Es que mi hermana tiene dos niños. Y cuando eran pequeños y mi hermana y su marido salían por la noche, pues yo iba a su casa. ¿Y qué hacías? Pues nada, jugaba con ellos, les contaba cuentos, les daba la cena. ¿Y nunca pasó nada? Quiero decir, ¿un accidente o algo? Ah, sí, sí, sí. Una vez mi sobrina Sara rompió el cristal de una mesa que había en el salón con la cabeza. ¡Qué susto! No me digas, ¿y qué hiciste? Pues la llevé corriendo al hospital y llamé a mi hermana, claro.